Estaba chiquito, de toda fruta comía. Una más apetecía, que era el dulce mamoncito. Pero todos mis amigos me pusieron mi apodito. Que cuando andaban conmigo me decían el mamoncito. Ahora que estoy grandecito me dicen de vacilón. No me dicen mamoncito, sino me dicen mamón. Y si me voy pa' Japón, también me dicen mamón. Si me voy para Colón, también me dicen mamón. Si me encuentro con Simón, también me dicen mamón. Se acaba este vacilón, el vacilón del mamón.